Escoltes Radio Clara, al 104.4 de la frecuencia modulada. Atrás la crueldad de tus misiles y tus falsas palabras, dejaremos atrás la mezquindad de los que matan en sus despachos, llenaremos las calles de alegrías y sueños, viviremos en casas que no tengan dueño, los niños tendrán una oportunidad. Y en los poblados suena el ritmo tribal. Estás escuchando Radio Clara en el 104.4 de la frecuencia modulada y este programa que acaba de comenzar se llama Indígenas de las Dos Orillas, Indígenes de les Dues Ribes, un programa en el que damos voz a personas y colectivos que están por la defensa del territorio. Así que vamos a entrar ya de lleno en el contenido de hoy. Hoy nos quedamos tan cerquita como que no nos movemos de la ciudad de Valencia y más concretamente nos vamos al barrio de Zaidía, la Zaidía. Allí desde hace 5 años un grupo de personas vienen trabajando contra la especulación inmobiliaria, también contra la gentrificación que está sufriendo el barrio. Ellas nos explican: lluitem per un barri per a qui l'habita amb un mode de ciutat configurat per les veïnes, sostenible socialment i ambientalment. Hace unas semanas entrevistamos a Julia Miret y Pau Fuster, dos personas integrantes de este colectivo, la Zaidía Comuna, y es a quienes vamos a escuchar en esta primera parte del programa. Bueno, pues la idea comuna, som un col·lectiu veïnal. Els nostres principis estan basats en el feminisme, l'ecologisme, l'anticapitalisme, l'antiracisme i l'antifeixisme, i el que fem bàsicament és defensar els drets al territori i a l'habitatge d'una forma assembleària i participativa al barri de la Saïdia, al districte de la Saïdia. Per a la defensa d'aquests drets entenem el dret al territori des del dret als espais comuns i comunitaris, fent xarxa veïnal i poder fer ús dels espais públics i per tant també el dret a la vivenda digna i al poder habitar els barris que formen part de la nostra identitat i de la nostra ciutat. És veritat que a l'assemblea del barri en el que ens trobem és diferents testimonis de veïnes del barri que o bé estan de lloguer i estan patint de que puja el lloguer de forma molt abusiva i s'està pagant ara mateix, si entres en qualsevol portal de lloguer, uns 1.000, 1.500 euros, se pot estar pagant un pis que abans se podria costar 700 euros. De fet, les últimes dades que tenim és que l'increment de la vivenda, del lloguer de vivenda, ha sigut d'un 80% en els últims anys i el barri de la Saïdia no és diferent al que està passant al llarg del territori. Des de l'Assemblea de la Saïdia, cada any anem definint un poc les nostres línies estratègiques i en el que volem incidir. Com bé hem dit, hi ha una part de participació i de fer xarxa veïnal en el qual pues, incloguem les festes populars del barri, on incloguem els cines a la fresca, el poder pues, reunir-nos com a veïnes i fer ús d'aquests espais públics. I després, per altra banda, tenim tota la part de denúncia i defensa de certes qüestions relacionades amb la vivenda. En aquest cas, una de les últimes que hem estat treballant és el cas de la finca Grogo, on un veí va acudir a la nostra assemblea a demanar ajuda perquè diferents fons voltor estan comprant aquest edifici, bueno, han comprat aquest edifici, volien expulsar a les veïnes, van expulsar a la major part de l'edifici per fer un hotel, d'acord amb la nova regulació de lloguers turístics. Aleshores, hem fet tota una campanya de sensibilització i de contar el que està passant al barri perquè també la gent del barri siga conscient del que passa a les seues veïnes i ens hem donat compte de que no és sols aquest cas, no és un cas aïllat, sinó que és un model de negoci que cada vegada s'està estenent més a la ciutat de València i també al barri de la Saïdia. Es va crear fa 5 o 6 anys i es va crear quan un grup de persones se va reunir perquè pensa que algunes ja vivien al barri i unes altres ja estaven desplaçades d'altres llocs de la ciutat on ja estava pujant el lloguer i va sorgir la iniciativa de generar una assemblea al barri. Se va fer un estudi, una anàlisi de com estava el barri i ja en aquest moment se va detectar que l'augment de la gentrificació, la turistificació del barri doncs anava cada vegada en augment. Si donem un passeig pel barri, podem veure que hi ha molts tipus d'obres diferents ara. Hem detectat, per exemple, molts edificis sencers que estan comprant per a fer o apartaments de luxe, o hotels, o pisos turístics, tot l'edifici. I després també els baixos turístics, que estan per tot arreu i que estan doncs, apareguent en tots els edificis del barri cada vegada més. També cada vegada hi ha més obres de reforma, de portals d'ascensor, de vivendes, perquè estan fent o pisos per habitacions, dividint pisos per extraure més rendibilitat dels pisos, o en aquest procés de mercantilització dels pisos estan renovant-los, però no per un interès per a les persones que viuen ahir ni res per l'estil, sinó per a revaloritzar i continuar en la dinàmica especulativa que s'està generant al barri. I això està expulsant a les veïnes cada vegada més en la pujada dels preus, etc. Darrere d'aquestes obres hi ha fons voltor, hi ha empreses i hi ha tot un sinfín de persones, de petits propietaris, en principi petits, encara que si tens 10 pisos o 15 pisos teus, no sé si eres molt petit propietari, que estan participant i estan lucrant d'una forma molt abusiva de com està el mercat i com funciona. Hi ha persones que igual tenen un pis o que tenen dos pisos i participen del gran relat de que has de cobrar el màxim possible i que especular en la vivenda o extraure el màxim benefici a costa de les persones és una cosa normal i que no hi ha una altra forma de fer-ho. I tot això també està auspiciat per les immobiliàries. We'll be right back. gastan millones promociones de la tierra. Recalifico este terreno. El maletín estaba todo lleno. Sus emisoras ponen cabeceras. Publicidad en todas las aceras. Que viene el Papa, que viene el Papa. Predicando a los pijos con alhajas. Bajo el puente. Pensem que el nostre treball i el que estem generant sí que està calant en el barri i a totes les persones que m'ha arribat, les coses que hem aconseguit, hem fet manis, hem aconseguit canvis en determinades plans urbanístics, hem juntat a molta gent per a generar aquests vincles de xarxes, negocis, persones, moltes coses juntes. La realitat és evident. Quan camines pel barri, qualsevol veí o veïna és conscient de que està hi havent canvis, de que els comerços de tota la vida estan desapareguent, de que hi ha diferents edificis que les veïnes són expulsades. Aleshores, és que ens hem donat compte que ja no és una qüestió sols de baix turístics, sinó que també implica una mercantilització de l'habitatge en el sentit de que també s'aprofiten de la necessitat de les persones de lloguer i el que estan fent és reformar diferents vivendes per a que puguen traure les més habitacions possibles i d'esta forma llogar per habitacions. Aleshores, entre el lloguer per habitació, els habitatges turístics i l'intent de hotels o edificis turístics és el que està fent tot aquest canvi estructural i de vivenda en el barri. Des de la Saïdia Comuna creiem que sí que tenim prou incidència al barri, primer perquè la gent ens coneix, i és un espai, com som una assemblea oberta, les persones poden vindre les vegades que vulguin, se poden anar, se poden comprometre en un moment de la seva vida, aleshores sí que vegem eix intercanvi de gent i que la gent va coneguem-nos de veïna en veïna. També és veritat que quan solem fer les festes populars o fem diferents actes al carrer és quan tenim més visibilització. I quan demanem després sempre suport dels comerços del barri, comerços locals, que els demanem pues, ficar pancartes o fer difusió de certes activitats, sempre ens reben molt bé. Aleshores sí que creiem que hi ha una incidència en el que, per lo menos el que està fent la Saïdia Comuna és preservar el bé comú i el que volem és que totes les veïnes pues, tinguin ahí l'espai on poder unir-nos i participar entre totes en això. Ah, però nosaltres sempre hem parlat que el dret a l'habitatge no és solament el dret a tindre un lloc on viure, quatre parets, sinó és una llar. Aleshores podem començar per un lloc on una casa pròpia, on estigues còmode, una comunitat de veïns que sigui acollidora per a tu també podem parlar d'uns espais públics que estiguen pensats i decidits per totes les persones que respecten el territori. Bueno, si ens pregunten què és el que volem des de la Seguidia Comuna per al nostre barri, crec que és interessant parlar del que ens va dir un hosteler molt cabrejat, que és que les vecines ja queremos decidir el que passa a la ciutat i decidir el que passa al nostre barri. Per lo tant, sí, volem reunir-nos, participar, buscar altres formes de viure, recuperar formes comunitàries i de cures i reduir l'impacte tan negatiu que s'ha tinguem per a ja totes les persones l'especulació i la lògica individualista. La Seguidia Comuna també participa en Entre Barris, que vol ser una xarxa, una coordinadora d'assemblees veïnals com la de la Seguidia Comuna al llarg de la ciutat de València, que ja més, i juntes poder intentar tindre un impacte a nivell de ciutat sobre aquesta problemàtica que ens afecta a totes i unir-nos al respecte tant de lluita, en un món de lluita, com en una forma de generar nous espais i noves alternatives. I sobretot incidir en que la Seguidia Comuna no és un ente que apareix i se'n va, que la Seguidia Comuna la formem totes les persones que visquem al barri, que sempre està oberta i que sempre estem preparades per al que vinga, perquè per ara seguim ahí i jo crec que seguirem, així que moltes gràcies. Favelas do meu Brasil, aqui fala o seu embaixador. Sim, mas a favela nunca foi reduto de marginal, eu falei. A favela nunca foi reduto de marginal. Só tem gente humilde e marginalizada, e essa verdade não sai no jornal. A favela é um problema social. A favela é um problema social. É, mas eu sou favela e posso falar de cadeira. Minha gente é trabalhadeira e nunca teve assistência social. Sim, mas só vive lá, porque para o pobre não tem outro jeito. Apenas só tem o direito a um salário de fome e uma vida normal. A favela nunca foi reduto de marginal, diz aí. A favela nunca foi reduto de marginal. Ela só tem gente humilde e marginalizada, e essa verdade não sai no jornal. A favela é um problema social. Bonitinho, bonitinho. A favela é um problema social. Sim, mas eu sou favela e cadeira. Minha gente é trabalhadeira e nunca teve assistência social. Olha aí, mas só vive lá, porque para o pobre não tem outro jeito. Apenas só tem o direito a um salário de fome e uma vida normal. A favela é um problema social. A favela é um problema social. Sim, mas a favela nunca foi reduto de marginal, diz aí. A favela nunca foi reduto de marginal. Ela só tem gente humilde e marginalizada, e essa verdade não sai no jornal. A favela é um problema social. A favela é um problema social. Muito sério. Não quero dizer nada. A favela é um problema social. Só sabe meter o baile na favela. A favela é um problema social. Aqui fala o embaixador da favela. Bien, claro que luchar por una vivienda más digna, por unos precios de alquileres asumibles y asequibles, porque la ciudad sea para las personas, y no para los especuladores de corto, medio, largo pelo y los fondos buitre. Luchar por todo eso es defender el territorio. La ciudad es territorio. No solamente es territorio los valles, las montañas y los ríos. Damos las gracias a esta gente de la Saidía Comuna, a este colectivo, la Saidía Comuna, que como nos han contado Pau Fuster y Julia Miret, llevan ya unos años luchando por todo esto y mucho más, como es el recuperar el tejido y crearlo, el tejido social tan importante. Esa chermanor entre esveines para cuando vengan maldadas estar todas juntas. Solamente en esta parte del programa y a todo lo que han dicho Pau Fuster y Julia Miret, vamos a añadir. Al final casi Pau Fuster hablaba de Entre Barris. Vamos a desarrollar mínimamente qué es Entre Barris, que se definen como una xarxa de colectivos y asociaciones veïnals de diversos barris que se oposa frontalmente a la turistificación que viu la ciutat de València. En aquest context, reivindiquem el dret a la ciutat dels veïns i veïnes, així com demanem accions que asseguren l'accés a l'habitatge i la permanència en la mateixa. No solamente la Saidía Comuna forma parte de Entre Barris, también forma parte otros colectivos. Hay representaciones de otros barrios como Veïnat en perill d'extinció, en Ciutat Vella, Assemblea Olivereta, Teixint Patrais, Construint Camins al Grau i al Girós, y Cuidem Benimaclet. Bueno, pues en tiempo no hemos llegado a la mitad del programa, pero en contenido sí os podemos decir que acabamos de llegar a la mitad de este programa. Indígenas de las dos orillas, indígenas de les dues ribes. Y te recordamos, y si te acabas de apuntar, te lo decimos por primera vez, que estás escuchando Radio Clara en el 104.4 de la frecuencia modulada, emitiendo desde la ciudad de Valencia para quien nos quiera escuchar. Vamos a continuar con la otra parte del programa. Y bueno, el 27 de marzo pasado, hace unas semanas, tuvo lugar una charla informativa en el auditorio de Casinos, aquí muy cerquita de Valencia, unos 25 o 30 kilómetros. En ella intervinieron José Ramón Olaireta Alberdi, profesor de edafología y química agrícola de la Universidad de Lleida, y Antonio Turiel, investigador y científico del CSIC. El meollo de la cuestión es que fue organizada por la Asociación Ciudadana Camp de Túria y Serranía, una asociación que lleva ya unos meses en oposición a la implementación o la imposición de una macroplanta de biogás en el término de Llíria y que quedará a tan solo 2 kilómetros del casco urbano de Casinos. No sé si os acordáis, y si no lo recordamos ahora, hace unas semanas estuvimos por aquí en el programa Amar. Es integrante de esta asociación y le dedicamos un programa entero a este proyecto, a estas intenciones de construir una macroplanta de biogás en el término de Llíria, pero que bueno, afecta a otros pueblos como Casinos. Si te interesa mucho más este tema en concreto, pues ahí tenemos nuestro podcast en iVoox, Indígenas de las Dos Orillas. Accede a él y encuentra este programa. Vamos a escuchar, evidentemente, no toda la charla informativa, sino dos cortes de la intervención de Antonio Turiel, y en otro programa pues ya daremos cabida a otros cortes, a otro resumen de la intervención de José Ramón Olaireta. Bueno, vamos a escuchar pues un resumen de Antonio Turiel en esta charla. El problema ya viene de antaño, es un problema que sabemos perfectamente que iba a llegar ya. Sabemos desde hace por lo menos 50 años que a principios del siglo XXI empezaríamos a tener problemas de acceso a la energía fósil. Y esto es un poco paradójico, porque sabemos también que tenemos que quitarnos los combustibles fósiles de encima, precisamente para parar el cambio climático. Cada año se están encontrando ahora unos 3.000 millones de barriles de petróleo. El problema es que ahora mismo al año se consumen 36.000. No estamos reponiendo ni la doceava parte de todo lo que se está consumiendo. De hecho, hace como 30 años que no reponemos lo que consumimos. Esto es del informe de la Agencia Internacional de la Energía de septiembre pasado. El mundo se está quedando sin petróleo y sin gas. Esto no es por conciencia ambiental, Esto es simplemente porque los yacimientos ya dan todo lo que pueden quedar. Se ha hecho todo lo que se ha podido y lo que queda cada vez es más marginal, es peor. Esto se sabía en los años 70 del siglo pasado, no se ha hecho nada y ahora de repente tenemos prisa. Y ahora de repente hay que sacar energía de debajo de las piedras o literalmente de la mierda. Este modelo se acaba. Y como suele pasar las cosas en España, se acaba de golpe. Y una cosa que ha sido la puntilla fue esto. Esto es el 28 de abril del año pasado. Que de repente se estaba produciendo un 53% de energía fotovoltaica y el sistema se volvió inestable y se cayó. No porque la renovable genere la inestabilidad, eso no es cierto. Se ha permitido que se instalen los sistemas renovables sin los preceptivos sistemas de estabilización que cualquier central convencional tiene. Para que fuera más barato de instalar, esto es como si a ti te venden un coche sin frenos. Bueno, pues es como se ha instalado todo esto. Y entonces, claro, también desde el día del apagón lo que ha pasado es que se quema más gas para mantener la estabilidad de la red. Lo cual, por cierto, emite más gases de efecto invernadero y hace la electricidad más cara. Estados Unidos se está quedando sin petróleo. Y eso quizá explica un poquito las prisas que les han entrado de repente a estos señores, ¿no? Primero Venezuela y luego Irán. Claro, si te fijas, de los 10 principales productores de petróleo, ¿cuáles son los que ellos no controlan? Pues Rusia, acaba de ser que no. China, va a ser que no, e Irán. Y claro, esto nos ha llevado a la situación actual. Por el estrecho de Hormuz, pasaba antes de la situación actual, el 20% de todo el petróleo que se consume en el mundo. Este 20% de todo el petróleo que se consume en el mundo, como los países productores consumen ellos mismos la mitad, representa el 40% de todo lo que está a la venta. Y nosotros, que somos un país importador, ese es el porcentaje que importa, 40%, 42% de hecho. El 20% del gas natural licuado, el 30% los fertilizantes, el 30% el azufre, el 30% del helio que se usa para hacer chips, el 20% el aluminio. Nos vamos a pegar un tortazo descomunal. Esto ya lo están pasando otros países en Asia y aquí no nos estamos dando cuenta porque los petroleros tardan entre 4 y 6 semanas en llegar desde Hormuz hasta aquí. Aún están llegando los últimos petroleros que salieron de allí, pero ya son los últimos. O hay un milagro y la guerra se acaba mañana, cosa que parece poco probable, o nos vamos a pegar a un tortazo. Y en medio de este tortazo, ¿sabéis lo que va a haber? Necesitamos energía. ¿Pero qué pasa con el biogás? Que este es el modelo europeo. El biogás se inscribe dentro de una estrategia europea de ir a exprimir los últimos recursos. Los últimos recursos locales que tenemos. Pero es que el plan que hay en Europa es que España es un sitio que se puede sacrificar para mantener en pie Alemania y Francia. Y este es el plan. Van a producir diversos combustibles, que os explicaré, a partir de material, residuos que vendrán de Italia o de cualquier otro sitio, por ejemplo, para hacer biogás, y luego este gas le vamos a vender por debajo del precio de coste. Nosotros lo vamos a arruinar porque el Estado español lo va a subvencionar y eso va a significar menos sanidad, menos infraestructuras, menos educación, menos de todo. Y eso sí, nos vamos a quedar con todos los residuos contaminantes que dejan. A mí lo que más me preocupa, porque viene justo detrás, y esto es una nueva amenaza, es la biomasa. Que ya en la planta de Llíria ya os están diciendo que quieren poner biomasa, caldera de biomasa, generar calor, tal. Esto de nuevo, si tú excedes las condiciones de regeneración de los bosques, donde sea que esté sacando esta biomasa, no vamos a aprovechar rastrojos. Biomasa acaba siendo una manera pija de decir leña. En León ahora mismo se están instalando, León, que es una de las provincias más arboladas de España, se están instalando 5 plantas de logísticas de gestión de biomasa que tienen capacidad de gestionar más hectáreas que las que tiene la provincia de León. Es una provincia muy grande y además de las que tiene más superficie arbolada de toda España. Entonces, bueno, yo veo unas tendencias que son muy claras, que va en una dirección que no tiene ningún sentido. Y todo para mantener en marcha un sistema que es intrínsecamente inestable. Nuestro sistema económico, nuestro sistema social, se basa en un consumo ingente y creciente de energía y eso en un planeta finito no se puede hacer. Se van a declarar estratégicos proyectos relacionados con la bioenergía, el biogás, la biomasa. De hecho, ya está en el decreto que se convalidó ayer. En el decreto que se convalidó ayer en el Congreso a los diputados, ya se dice que los proyectos de biogás se consideran estratégicos. Ya se dice eso. Pero es que a medida que la situación se empeore, van a apretar más. Hacha y hacha por el monteador. Hacha y hacha por el monteador. Viene cortando la noche antes que el sol. El coronilla nudoso ya lo sintió. Tala de costa o caroa, ¿cuál bajará? Tembe tarigua rayán, ¿cuál volteará? Los árboles serán acaso solidarios, digamos el castaño de los campos elíseos con el quebracho de Entre Ríos, o los olivos de Jaén con los sauces de Tacuarembó. Le avisará a la encina de Vesfalia al flaco Alerce del Tirol que administre mejor su trementina, y el caucho de Pará o el baobab en las márgenes del Cuanza provocarán al fin la verde angustia de aquel ciprés de la misión Dolores que cabeceaba en Frisco, California. Astilla en sangre que salta, hacha y sudor. Astilla en sangre que salta, hacha y sudor. Canta que canta el acero sin compasión, como chilla la chicharra, calienta el sol. Se sentirá el ombú en su pampa de rocío, casi un hermano de la ceiba antillana. Los de este parque o aquella floresta se dirán copa a copa que el muérdago, otrora tan sagrado entre los galos, ahora es apenas un parásito con chupadores corticales. Sabrán los cedros del Líbano y los caobos de Corinto que sus voraces enemigos no son la palma de Camagüey ni el eucalipto de Tasmania, sino el hacha tenaz del leñador, la sierra de las grandes madereras, el rayo como látigo en la noche. Hacha y hacha por el monteador. El coronilla temblando se derrumbó. La transición energética es necesaria, es verdad, es necesaria, es urgente y es ineludible, por todo lo que hemos dicho, por todo el problema ambiental, pero también por la cuestión de que nos estamos quedando sin energía. Hay que hacer una transición. El modelo que era la panacea hasta hace 4 días de la renovable eléctrica industrial, esto se va a la mierda. Entonces, sí, nadie lo va a reconocer, ¿eh? Nadie va a reconocer que este modelo ha sido un modelo fallido, pero lo es. Todavía verás algunos proyectos de hidrógeno verde, no sé qué. Esto va a ir haciendo así. Sobre todo ahora que se han acabado los fondos del Next Generation. Y esto nos hace que ahora vayamos a nuevas burbujas, sobre todo con esta situación que muy inteligentemente ha creado el señor Trump en su absoluta estupidez y prepotencia, ¿no? Va a haber falta de recursos y esto va a impulsar con mayor rapidez, pues eso, guerras de conquista. Por cierto, Europa no está ausente de esto. Esto del rearme de Europa va en esa dirección. Entonces, tenemos muchos problemas en el plato, pero claro, aquí sobre todo el problema es esta otra guerra, que es el biogás ahora y la biomasa después. Pase lo que pase, y esto es inevitable, la energía va a ser cada vez más cara y más escasa. Y esto es una cosa que nos tenemos que empezar a mentalizar. El capitalismo no es sostenible. El capitalismo es un sistema económico orientado al crecimiento infinito en un planeta que es finito, lo cual es una soberana y absoluta estupidez. Decía el biólogo Edward Abbey que crecer por crecer es la ideología de un tumor. Y yo añado, y del Ministerio de Economía. Esto es lo que hay que combatir. Tenemos que hacer una apuesta por modelos que vayan hacia la verdadera sostenibilidad, a un uso racional de los recursos, un uso integrado, un uso ambientalmente respetuoso, un uso que permita que el día de mañana nuestros hijos y nuestros nietos puedan seguir viviendo como se ha vivido aquí desde siempre. Porque si no, lo que dejaremos será un erial. Y pensad, tenemos el cambio climático detrás, que va a traer muchos problemas. Tenemos que hacer un esfuerzo para mantener un ecosistema sano, para mantener los bosques, para mantener una tierra viva. Si no, no habrá forma de vivir ni aquí ni en ninguna otra parte. Para mí la apuesta lógica es en los países sobredesarrollados como el nuestro es el decrecimiento, entendido como un movimiento en el cual lo que uno busca democráticamente acordar cómo vamos a hacer este descenso, que por otra parte va a ser completamente inevitable. Hay que abrir un debate sobre cuáles son los verdaderos modelos sostenibles, y no puede ser que las decisiones en cosas tan fundamentales para el futuro de nuestra tierra, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de la gente que vendrá, las tomen grandes empresas que únicamente están intentando engrosar sus cuentas de resultados. Sobre todo porque sus modelos son radicalmente insostenibles. Son esos modelos los que nos han llevado a la guerra esta en Irán y nos están llevando a esta guerra contra el territorio, a esta destrucción total de las cosas. Tenemos que decir basta y tenemos que apostar por un modo diferente. Y, perdonad, esto evidentemente nos interpela a todos y particularmente a vosotros que estáis aquí. Lo del biogás es solo el primer escalón, es solo la primera lucha. Van a venir muchas detrás. Pero yo confío que la gente de aquí será capaz de decir no, no queremos esto, queremos una vida decente, una vida buena, en paz y de una manera sostenible. Gracias por vuestra atención. Pues efectivamente, sigues escuchando Radio Clara en el 104.4 de la frecuencia modulada. Y este programa, que está casi terminándose, se llama Indígenas de las Dos Orillas, Indígenas de les Dues Ribes. Antes de este tema musical de la película La Boda del Monzón, escuchamos un resumen de la charla compartida que dio Antonio Turiel, investigador y científico del CSIC, en Casinos el otro día. Bueno, uno de los pueblos, junto con Giria, que se va a ver afectado por esta construcción de macroplanta de biogás, biometano, que bueno, esperemos que finalmente no se lleve a cabo. Bueno, no vamos a extender mucho más el programa después de haber escuchado pues estos 10 minutos extraídos de esos 34 que duró la charla de Antonio Turiel en el auditorio de Casinos el pasado 27 de marzo. Nada más que decir. De momento, gracias por la escucha y hasta la semana que viene. Salud.